eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador y Dios. Tu mi fuerza, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador y Dios. Solo en